cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa de las noches aquí en Radio Esperantia. Hay un montón de emisoras que sintonizan nuestros programas, dispositivos, reproductores, en fin, en un montón de sitios. Ya sabes que nos puedes localizar a través de Twitter, tenemos arroba Radio Esperantia, en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Facebook pues buscas Fran J. Saavedra y nos encuentras. En Google Plus, tres cuartos de lo mismo. Y también a través de TuneIn, que es una aplicación para móviles, pues te la descargas, busca Radio Esperantia y nos escuchas en cualquier lugar del mundo. Que tenga cobertura, claro. O sea, si me dices, mira, es que estuve en el centro del Amazonas y ahí pues me puse, pero no te escuché. Pues mira, si no tienes cobertura, ya no es mi problema. Me dice, no, es que mira, estaba con unos alpinistas escalando el Everest y al pasar de los 7000 metros ya no se escucha. Así que no mientas, pues nada, echas las especificaciones pertinentes, comenzamos. Bienvenido a una nueva edición. Fran J. Saavedra te va a acompañar desde la realización y presentación y no me voy a enrollar mucho porque yo soy rollista por naturaleza. Es un verdadero placer estar contigo, como siempre, y no veas lo que te agradecemos, que estés dedicando parte de tu vida, que podrías haberlo hecho pues en otras circunstancias, podrías haberlo dedicado a cualquier cosa, pues que lo dediques a compartir con nosotros este tiempo de radio. Gracias a todos los que nos escuchan, bien en directo, bien en formato podcast. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. De esta banda se ha dicho que debería figurar en la todavía inexistente sección de las tiendas de discos llamada Música que da la felicidad, o que por lo menos la facilita. Se llaman Ba Samba y suenan así de bien. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. slack on it now. One more time, just like that, just like that. Woo. One more time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Woo. Yeah. Go ahead, go ahead. Son británicos y se llaman BAH Samba, Ba Samba. Un colectivo bastante numeroso y este es un disco doble, que se llama 4-4. Aunque he estado observando y creo que era el segundo que lanzaban, era uno doble. Pero bueno, que lo llamaron 4. Música muy bien hecha. Para comenzar la programa, el programa de hoy de confusión, hoy se me traba la lengua. Esto se llama Deja que las baterías o la batería hable. Let the drums speak. Espero que te haya encantado y bueno, las expectativas que había con eso que había puesto de que esta música tendría que estar en las baterías con música así de buen rollo y tal, pues que no te haya defraudado. Es multiinstrumentista, se llama Mike Murray. Esto se llama Dial 10, Making It, su álbum. Este primer disco, Making It, de Mike Murray, espectacular. Hoy, por lo que estoy observando, pues va a ser un programa así como más tranquilo, ¿no? Aunque hay de todo, ¿eh? Pero es que yo voy ahí buscando cosas, me voy ramificando, pues esto es bueno, lo otro también. Bueno, hago ahí un mejunje increíble. Es que espero que te guste, claro. Ya sabes que puedes escucharnos a través de los reproductores que ponemos en Facebook, Twitter, Google Plus. Nos puedes seguir en Twitter a través de Radio Esperantia, @Radio Esperantia. En esperantia.com y en radioesperantia.com tienes ahí todo el almacén de podcast por si no escuchas los programas en directo. Y también si tienes un móvil y vas a salir, que no tienes ahí pues el ordenador a mano, pues te instalas TuneIn, que es una aplicación, buscas Radio Esperantia y nos escuchas en cualquier lugar. Salvo donde no tengan cobertura, te dije, pues en el Everest, no creo, a partir de 7.000 metros a lo mejor no tienen. O en medio del Amazonas, que no tendrán los pilares y eso. Pero en casi todos los sitios seguro que sí. Y he estado observando durante unas cuantas jornadas, he visto los últimos programas y digo, pues no sé, música variadísima. A veces como que se me va la pinza, ¿no? Buscando cosas raras. Y esta tarde lo comentaba que había encontrado un grupo, a mí me encantan los grupos con nombres raros. Y esto no es un grupo exactamente, es un local así como Café del Mar, Hotel Costes, que está en París, Buda Bar, que es otro garito que está en París. Pues esto es un garito nuevo que no he conocido, se llama Mezzanine del Alcázar. Es un restaurante que se llama El Alcázar. Y está precisamente en la calle Mezzanine en París, en el número 33. Así que si vas, dile que vas de mi parte. No creo que me conozcan. Bueno, pues hacen recopilatorios así del estilo de Buda Bar, Hotel Costes, Café del Mar, espectaculares. Y he estado viendo, tenían 10 o 12. Y bueno, me ha encantado. Y dije, pues igual empiezo con esto. Y estaba ahí investigando y buscando, y como ellos, Mezzanine del Alcázar, pues se dedican a dar comidas, pues decidí, pues eso, ir extrayendo los grupos que había y buscar ahí alguna cosita. Pero esto, curiosamente, no está en uno de esos trabajos, es de Café del Mar, del Chill House número 2. Es un dúo, se llama Metal Music. Este es el Tranquility Original Mix. Es una pasada. Thank you. Café del Mar es un local que está en la zona de San Antonio, en Ibiza. Tiene unos atardeceres espectaculares y empezaron a grabar recopilatorios de la música que iban poniendo. Le gustaba mucho a la gente, pues ya sabes, Chill Out, New Age, música social, creo que está muy bien ponían. Y empezaron a hacer discos, ¿no? Y tienen pues un montonazo, Café del Mar, a cual mejor. Y de vez en cuando sacan especiales, ¿no? Que este, como es el caso, este es el número 2 del Chill House, Mix 2. Que música, pues como ellos dicen, música chill y house, una mezcla. Y ahí han incluido a Metal Music, que es un dúo de DJs productores de Manchester. Y nos hemos quedado con este Tranquility Original Mix. Sobre este tipo de música tengo yo mis dudas, sobre porque te encuentras o música muy buena, muy buena. O música que, bueno, que es como para echarle de comer aparte. Muy repetitiva, con exceso de máquinas. Y que llega a cansar, por ejemplo, Saint Germain. Tiene cosas buenísimas, pero cosas que debería entregarse a la policía. Mire, yo he compuesto esto para que me detengan cuanto antes en cualquier comisaría para no seguir agravando sus delitos. Pero por contra también tiene música impresionante. Es el caso de Café del Mar y de la música Chill. Metal Music, un dúo de Manchester. Ya sabes que está en Confusión, justo tras la Casa del Ratón, del amigo Juan Luis Pérez. Nos incorporamos nosotros para compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. En Radio Esperantia hay un montón de emisoras que sintonizan a esta misma hora nuestros programas. Y ahora toca un indicativo y seguimos con música también electrónica. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. descubrimos también hace pues medio año así, Opolopo el sueco. Es un virtuoso de la música, pero con la música electrónica es un crack. Tiene una musa, Amalia, le produce todo y es la vocalista que utiliza. Si pones Opolopo en YouTube, pues los vas a ver actuar los dos juntos y lo hacen realmente bien. Y le preguntaron, ¿qué tipo de música haces? Dice, ahora me acuerdo, Funky Mutante, sí. Su cuarteto se llama New Colors y esto, Special Kind of Lava. Rhythm and Blues, como dicen ellos, R&B, y su álbum homónimo del 96, New Colors, Special Kind of Lover, tipo especial de amante. Esto ya sabes que es confusión y aunque me pasaría todo el programa mandando saludos, pero bueno, que los quiero saludar a Alejandra, que está por ahí en Mar del Plata, Argentina, Bego, que está en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, Isa María, que creo que está en Gran Canaria. Caro, que me da que también está en Gran Canaria. Luisa Pérez, que creo que está en Valladolid. Gemma, que está en Madrid. Patricia de León, que está en Las Palmas. Y Manuel, que me parece que está por la zona de Castilla. Y tengo aquí un montón, pero bueno, no voy a estar mandando saludos. Pero bueno, ya que estáis ahí compartiendo el programa con nosotros, pues nada, un abrazo y un beso para todos a elegir. Pues de New Colors nos vamos con más música. Y esto es estreno estos días porque acaba de lanzar el anticipo de lo que es el nuevo material. Es un saxofonista de estos de nuevo cuño que nos encantan. Y esta batucada de su álbum, David. Bonnie James. En confusión. espectacular este saxofonista Bonnie James. Lo conocemos ya hace como 10, 12 años. A mediados de los 90 ya empezó a lanzar música y, bueno, hacía maravillas. Y la sigue haciendo, es un saxo soprano. Soprano y alto. Según he hablado con saxofonistas, me dicen, mira, hay 7 tipos de saxos, que son embocaduras y, bueno, también la forma. Y según me han dicho, pues por la embocadura se suelen elegir 2. El saxo, ya sabes que fue un instrumento inventado en el siglo XIX por Adolfo Sax, un señor belga. Y bueno, pues jingle y continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Watching you throughout this room, women watching men watching you, jealousy is really kicking in, and it really don't help, girl, when you start to dance, 'cause you're the hottest thing in this room, hottest thing in here tonight, girl, 'cause you're the hottest thing. Hottest thing, baby, baby. 'Cause you're the hottest thing in this room. You're so hot tonight, girl. 'Cause you're the hottest thing in this room. I'm talking to you, baby. You go to the ladies' room to freshen up. Behind your back, they're staring tough. Until you can't no more, turn around and smile at you. Close the door. 'Cause you're the hottest thing in this room, hottest thing in here tonight, girl. 'Cause you're the hottest thing in this room, hottest thing, baby, baby. 'Cause you're the hottest thing in this room. You're so hot tonight, girl. 'Cause you're the hottest thing in this room. I'm talking to you, baby. Mel Waiters es un vocalista de estos ya entraditos en años, que empezó en coros en la iglesia, una de las iglesias baptistas de Chicago. Mel Waiters. El álbum es el lado más pobre de la ciudad, Poor Side of Town. Y esto, Hottest Thing. Y bueno, para no dejar a nadie colgado, pues María de Los Ángeles, saludos. Josete de Huesca, saludos. Jotero Los Eras tú de Huesca, también un saludo muy grande. Manuel Pino, que me dijo que no estaba en Castilla, estaba en Madrid. A la amiga Lucía Sánchez, que está en Gran Canaria. A Isabel, que está en Barcelona. Ya tenemos más amigos y no sabes lo que nos encanta eso. Y si le ha dado tiempo, pues Ciro, que acaba de preguntarnos dónde estábamos, pues si ha enganchado ya las sintonías, pues saludos también para ti, estés donde estés. Esto es Confusión y ya sabes que nos encuentras en radioesperantia.com, en esperantia.com. y también pues a través de cualquier plataforma móvil pones TuneIn y nos puedes encontrar poniendo Radio Esperantia. Y seguimos, que el tiempo va volando. Me parece que me voy a pedir otra hora, porque es que se queda en nada. Bueno, pues esta señorita es la culpable de que encontrara Mezzanine del Alcázar. Princess Frisia, Gonna Be Alright. No encontraba el disco, estuve mirando y apareció en un recopilatorio, el 4 de Mezzanine del Alcázar. Es Frisia y esto se incluía hace pues unos cuantos añitos en su álbum de Rainbow Ride. este año 2013 también se incluye en un recopilatorio Chill Out Jazz volumen 39. Me lo encontré el tema precisamente en este disco, estaba buscando a ver y me dijo pues los buscadores que aparecía en Mezzanine del Alcázar, además en dos discos. Exactamente, pues ahora creo que ya ha conectado Ciro, pues para que vea que estamos en directo. Al amigo Ciro Negrín le mandamos saludos. Me da que está pues en Canarias, pero si no pues rectificamos más adelante. Pues bienvenido de nuevo al Club Ciro, aquí en Confusión, en Radio Esperantía, en un montón de emisoras que sintonizan nuestros programas, también pues a través de TuneIn y los reproductores que colocamos en un montón de sitios. Esto es totalmente diferente. Craig Sharman. De Craig Sharma, Surfing de Caspian, sí, surfeando en el mar Caspio. Pues Ciro nos dice que está en Las Palmas de Gran Canaria, nosotros estamos también pues por aquí en esta isla, aunque emitimos pues para un montón de emisoras de la península Baleares y también de las Islas Canarias por ondas, los reproductores que habitualmente ponemos en Facebook, en Twitter. Y todos los podcasts, programas grabados, los encuentras en esperantia.com y en radioesperantia.com. Ahí no tiene pérdida, te puedes buscar 340 horas o más. Y todas las noches, pues con 4 horitas de programación, disfrutando de lo lindo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. cada día a esta hora. Cualquier disco que te encuentres de Joe Sample, te puedo garantizar que es bueno, bueno. Era el teclista y lo sigue siendo de los Crusaders, esa banda que comenzaron pues a finales de los años 70, haciendo música realmente impresionante. Hooper y Wayne Henderson hacían verdaderas maravillas y las siguen haciendo. Este es el álbum del 90 de Joe Sample, por libre, que se llama Ashes to Ashes. Ya poniendo prácticamente los peldaños finales del programa de hoy. Quise hacer una metáfora, pero me salió así medio churrigaresca. Así que lo dejamos ahí, bueno, terminando los últimos minutos, que a veces me lío. Pues esto sí que aparece en Mezzarine del Alcázar, que es un restaurante, está en la calle Mezzarine 33 de París, y hacen recopilatorios como Buda Bar, Café del Mar, etcétera, etcétera. Esto se llama Do You Know the Truth? Mezzarine del Alcázar, volumen 7, es el álbum que uno de los álbumes que incluye este Do You Know the Truth de Flash Callahan. Mezzanine es un restaurante en París, en la calle Mezzanine 33, que pone música chill out, la comida está muy bien. Yo lo miré, pues hay un menú de 26 euros que no está nada mal. Lo miré en la página web. Pensaba que iba a ser más caro, pero no está nada mal. Una comida bastante interesante. Y para estar en París, que es bastante caro, pues ya ves. Pues nada, que ponemos el punto final. Mañana volvemos. Ya sabes, a partir de las 22 horas llega Juan Luis Pérez con La Casa del Ratón. A las 23 llegamos nosotros con Confusión y de propina 2 horas cada día más, con programas ya emitidos. Ahora pues enseguida La Casa del Ratón. Y más tarde, Confusión. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Así que a disfrutarla y a tomársela como viene. Te dejamos con Gerald Beasley y Steve Valdez in the Country. Bye bye. Mañana más.